Nos adentramos en el capítulo de la actualidad local. Vamos a referirnos a distintas iniciativas que se van a proponer, en este caso por parte de Izquierda Unida, dentro de lo que es la recuperación de la memoria histórica en el ámbito local, en nuestra población. Son distintas iniciativas que ya nos anticipaban algunos de sus integrantes en pasados espacios dedicados al ámbito político puramente. Hoy lo queremos ver desde una perspectiva histórica y, por tanto, bueno, pues analizar lo que son esas propuestas, como decimos, y los momentos históricos o, por ejemplo, los colectivos, ¿no?, en torno a los que giran esas iniciativas. Y para ello, pues contamos con el asesor en materia de historia, historiador local, doctor en historia ubriqueño, que todos ustedes conocen, Fernando Sigler, que ha asesorado en esta materia, como decimos, a Izquierda Unida. Así que antes que nada, pasar a saludarles. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con el contenido de esas iniciativas que, como decimos, Pepi, bueno, pues vais a elevar, por un lado, al Consejo de la Mujer, por otro lado, a lo que es el Pleno del Ayuntamiento, y que tiene como objetivo, como decimos, con distintas fechas, en definitiva, la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Anticipamos un poco, ¿no?, días atrás de lo que, en principio, vamos a comenzar por ahí, es una de las iniciativas que quiere, además, teniendo en cuenta la conmemoración cada 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora, aprovechar además esa fecha para recordar a un colectivo muy desconocido, ¿no?, hasta el momento, como es la Sociedad Obrera de Mujeres Renacer, Fernando. Sí, sí, pues efectivamente Izquierda Unida eleva esta propuesta al Consejo Sectorial de la Mujer, y consiste en un reconocimiento a la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique en el 80 aniversario de su fundación. Esta entidad se constituyó el 1 de junio de 1936 y tuvo como objetivo, pues, procurar la mejora de las condiciones de trabajo de estas trabajadoras del sector doméstico. Nosotros lo que proponemos es un reconocimiento a las personas que promovieron esta entidad y que desempeñaron cargos directivos en la misma, y de lo que se trata es de que el ayuntamiento como institución asuma esta propuesta y haga un reconocimiento al conjunto de estas personas que fueron, digamos, pioneras en el ámbito del asociacionismo femenino. Uh-huh. Sí, bueno, lo que estamos haciendo es contactar con descendientes de estas personas, porque el objetivo es que cuando se haga ese reconocimiento, pues este homenaje se haga en las personas de esos descendientes. Hay que recordar que esta asociación fue presidida por Josefa Sevilla Villanueva, y las restantes personas que formaron parte de la junta directiva eran Teresa Franco Heredia, Ana Díaz Rubiales, Amalia Gutiérrez Díaz, Carmen Jaén Aguilera, Rosario Salas Flores, Aurora Salas Flores, y además Francisca Aguilera Domínguez y Concepción Vázquez Sousa. Entonces, el objetivo es este, ofrecer este homenaje a estas personas. Hay que recordar que sobre esta entidad ya hay un estudio elaborado y publicado. Se publicó en el número 5 de la revista Papeles de Historia en el año 2006, fue elaborado por dos historiadoras locales, María Isabel Pérez e Isabel María Bazán, y aquí ya se esboza el origen, el contenido, el desarrollo de las actividades que tuvieron estas personas, y por tanto nos sirve de base documental este estudio ya publicado. Entonces, el objetivo es organizar una serie de actos que se pueden agrupar en un mismo día, que consistieran, por una parte, en una charla coloquio por una historiadora local y por una descendiente de la presidenta de Renacer. Se ha hablado ya con ella, pero todavía está por confirmar el detalle del día y de la hora en que se podrá celebrar esta actividad. También se proyectará un audiovisual con motivo de este 80 aniversario de Renacer, cuyo guión haré yo mismo, y el desarrollo multimedia Manuel Ramírez, que es el webmaster de Izquierda Unida. Aprovechando estas circunstancias, vamos a editar un folleto partiendo del estudio ya publicado y con otra documentación que hemos recabado con posterioridad, para dar a entender el ejemplo que supuso esta nueva entidad femenina, y esto se distribuirá entre las personas que asistan a este acto. Por último, queremos que haya un acto oficial de reconocimiento por parte del ayuntamiento en su conjunto, y que ese reconocimiento se haga en nombre, claro, la propuesta parte del área de la mujer de Izquierda Unida, que bueno, probablemente la presentación de este acto correrá a cargo de una persona que forma parte del área de la mujer de Izquierda Unida, y que se haga un reconocimiento público a estas personas que formaron parte de la directiva de Renacer. Como decimos, un colectivo que por un lado no fue pionero en lo que es la bueno, el asociacionismo por parte de las mujeres, y de otro lado además por la lucha obrera, ¿no? Y de reivindicación laboral, ¿no? Sí. Efectivamente, hay que tener en cuenta que el hecho de que un gremio, personas que pertenecen a un gremio, se organicen, eso, digamos, que contribuye a que una sociedad se estructure. Entonces, esa es la gran contribución que hicieron las personas que formaban parte de Renacer, que contribuyeron a la estructura de la sociedad uriqueña, a que se vertebre la sociedad. Y entonces, efectivamente, a través de esa sociedad canalizaron sus reivindicaciones laborales, que, por supuesto, la legislación republicana reconocía, y lo que ellas proponían era que esa legislación teórica se pusiera en práctica y efectivamente se les reconocieran esos derechos que la legislación republicana reconocía. Entonces, digamos que tanto en el artículo ya publicado como en el folleto que se editará, pues se hablará de esas actividades que desarrollaron estas personas. Sí, que es cierto que estamos hablando de uno de los años más complicados, ¿no? La historia de España, 1936, 80 años de aquel año, y por tanto, bueno, la pervivencia del colectivo, bueno, pues evidentemente se vio ya afectada por el inicio, ¿no?, de la guerra civil, ¿no? Sí, se truncó con motivo del golpe de Estado, que derivó en represión y guerra civil, y efectivamente esta asociación tuvo una vida legal de menos de 2 meses. Se fundó el 1 de junio, si bien es verdad que el mes anterior, en mayo, ya estaban organizando distintas actividades. De hecho, publicaron un manifiesto dirigido al pueblo de Ubrique, donde se presentaban y explicaban las reivindicaciones que ellos perseguían. Entonces, como mucho, una vida de 2 meses y un poco más, porque el golpe de Estado y luego la represión, pues acabó con esta asociación. Y ya muchas de ellas fueron represaliadas, algunas tuvieron que irse al exilio, etcétera, etcétera. Entonces ya, por supuesto, desapareció esta sociedad. Pues cuando hablamos de recuperación de la memoria histórica, pues nada mejor, ¿no? No se puede explicar mejor el objetivo que se persigue, ¿no? Uh-huh. El recuperar el recuerdo, que no quede en el olvido esa labor pionera que desarrollaron estas mujeres, ¿no? Efectivamente, ese es el objetivo final de esta actividad. Pues eso de un lado, pero si hablamos del Consejo Sectorial de la Mujer, también hay una propuesta para el cambio de calles, de una calle, si no me equivoco, por su nombre tradicional, ¿no? En un caso concreto, ¿no? Sí, bien, realmente de lo que se trata es de poner en práctica un acuerdo del Ayuntamiento de Ubrique del año 2006, a partir de una propuesta precisamente del que entonces era concejal de Izquierda Unida, que era Manuel Ramírez, que él propuso que, digamos, que los nombres de las calles de Ubrique, que tenían una doble denominación entonces, sí, la denominación tradicional y una impuesta a partir del golpe de Estado por la dictadura, entonces que se retomara de nuevo de manera oficial el nombre tradicional y por tanto desapareciera el nombre impuesto por el franquismo. Entonces esa propuesta decía así, además decía que la propuesta era que el ayuntamiento cambie en el plazo de 2 meses, a partir de la aprobación de esta moción, el nombre oficial de aquellas calles y que se retome el nombre popular. Entonces, en esa moción se ponían algunos ejemplos. Por ejemplo, la calle Torre, que antes era Sanjurjo, Real, que era Queipo de Llano, Botica, que era José Antonio Primo de Rivera, El Perdón, que era Auditor Borges, Calle del Agua, que era Calvo Sotelo, y Los Callejones, que era Avenida Solís Pascual. Esas se ponían como ejemplo. Pero la moción decía que eso se hiciera extensivo a todas las calles que tuvieran esa doble denominación. Entonces, de lo que se trata es de poner en práctica este acuerdo, que, bueno, quiero recordar que fue aprobado con los votos a favor del PSOE, el Grupo Mixto, Izquierda Unida y 3 concejales del Partido Andalucista, con la abstención del Partido Popular. Fue aprobado en el Pleno del 30 de mayo de 2006. Entonces, en ese sentido sería que la calle de los Solanos recuperara oficialmente, aunque oficialmente, digamos que eso se aprobó en 2006, pero que en la práctica el rótulo se mantenga el de Calle de los Solanos desapareciendo, el de José María Pemán, que independientemente de, digamos, de la opinión que cada persona tenga de su labor como literato, como filólogo, pues en este caso tengo entendido que la propuesta del área de la mujer de Higiene Unida, sí, va encaminado a dar a entender que esta persona, digamos que se significó por su, digamos, por su talante misógino y además de por su, eso por una parte, y por otra parte por el hecho de que fue un propulsor de, del propio golpe de Estado y de la represión. Por lo tanto, se trataría no solamente de poner en práctica ese acuerdo de 2006 del Ayuntamiento de Ubrique, sino también aplicar la Ley de Memoria Histórica de 2007, que precisamente habla de eso, de la desaparición de símbolos franquistas. Esta propuesta se basa en un informe que ha elaborado el archivero municipal de Jerez de la Frontera, Cristóbal Orellana, que a su vez recoge informaciones de dos destacados historiadores, Francisco Espinosa Maestre, que formó parte de la comisión que asesoró al juez Baltasar Garzón cuando él se propuso perseguir los crímenes del franquismo, y José Luis Gutiérrez Molina. Entonces, en esta información se recoge toda la actividad, no solamente de misoginia, sino, digamos, todo el carácter antidemócrata, autoritario y defensor de ideas filofascistas de este autor, y por tanto, esas son las propuestas que se llevan para que la calle de los Solanos recupere el nombre tradicional de los Solanos, no solamente en la legalidad, sino que también en la práctica del rótulo, que parece solamente los Solanos. Tal y como ya decimos, pues se hizo con la calle Torre, Real, etcétera, con los ejemplos que hemos comentado anteriormente. ¿No? Efectivamente, sí. Bueno, pues esa sería otra de las propuestas, que en este caso en concreto iría dirigida también al Consejo Sectorial de la Mujer, pero además hay dos propuestas al Pleno, a lo que sería el Pleno Municipal, y que hacen referencia, y ahora lo vamos a ver, tanto a la institucionalización, podríamos decir, de la conmemoración del 14 de abril como el arranque de la Segunda República en nuestro país, como de otro lado el homenaje y bueno, pues el recuerdo a los ediles represaliados pues desde el inicio de la Guerra Civil y con el franquismo, ¿no? Sí, por una parte, efectivamente se trata de que la ceremonia de homenaje que se viene haciendo tradicionalmente el 14 de abril, digamos, homenaje y reconocimiento a las víctimas ubriqueñas del franquismo, se haga de una manera institucionalizada y de común acuerdo de todos los grupos políticos. Porque hasta ahora sí, distintos grupos hacen un homenaje por su cuenta, pero parece que, teniendo en cuenta la finalidad, que es reconocer a estas personas que sufrieron la represión subsiguiente al golpe de Estado, pues digamos que cuenten con un reconocimiento oficial, institucional, de unión de todos los grupos, independientemente de la afinidad política de cada uno, porque se trata de reconocer a personas de esta localidad que defendieron la legalidad vigente entonces y sufrieron las consecuencias de un golpe de Estado ilegal contra el régimen constitucional vigente. Entonces, se trata de que el 14 de abril, que es la fecha de conmemoración de la proclamación de la Segunda República Española, pues se haga un acto institucional por parte del conjunto del ayuntamiento donde todo el mundo se pueda ver identificado, porque la finalidad es, digamos, humanitaria, es reconocer a unas personas que sufrieron una situación de injusticia. Sí. Entonces, la idea es que el 14 de abril se convierta en un acto institucional y que eso sea asumido por todo el ayuntamiento de Ubrique, teniendo en cuenta que la finalidad es reconocer a vecinos de Ubrique. Y en definitiva, porque, como decimos, es un acto que se viene realizando y con el apoyo de los grupos políticos y demás, pero que se haga de forma institucionalizada, ¿no? Que sea el propio ayuntamiento el que reconozca, bueno, pues el objetivo democrático y de lucha contra la dictadura y el golpe de Estado de aquellas personas, ¿no? Sí, sí, esa es la finalidad. Esa es la finalidad de esta propuesta, para que esa ceremonia que se hace el 14 de abril se haga de manera, digamos, unitaria e institucional. Eso de un lado, y de otra parte, como decíamos, aparte de institucionalizar y desarrollar esa conmemoración de forma oficial por parte del ayuntamiento, lo que sería el homenaje a además quienes fueron integrantes de la propia corporación municipal durante la última etapa democrática, ¿no? Los últimos días incluso, y que después se vieron represaliados hasta el punto de ser víctimas y asesinados en aquellos días, ¿no? Sí. Es una propuesta que, en cierto modo, complementa a la anterior, a la que hemos comentado antes, pero hay que decir que esta propuesta también tiene su trayectoria, porque también desde la época del mandato en el que Manuel Ramírez era concejal de Izquierda Unida, él había hecho esta propuesta reiteradamente, de que el ayuntamiento como institución reconociera a estas personas. Eso no culminó, no se aprobó finalmente, y por eso se retoma de nuevo aquella propuesta que hacía Manuel Ramírez. Y la idea última es que el ayuntamiento como institución, con el acuerdo de todos los grupos políticos, reconozca la labor de las personas que desempeñaron una función política democrática en el ayuntamiento de Ubrique hace 80 años. O sea, que se aprovecha el 80 aniversario y se retoma la idea de reconocimiento de esas personas. Se trata de ediles que desarrollaron su labor en un ayuntamiento de carácter democrático, y ese ayuntamiento democrático fue víctima del el golpe de Estado y lo que supuso el golpe de Estado, la represión subsiguiente. Entonces, la idea es incluyente. No se trata de que se haga una propuesta para excluir. Al contrario, se trata de que todo el mundo se pueda sentir cómodo con esta propuesta. Porque la idea es que si el ayuntamiento es la representación institucional de todos los ciudadanos de Ubrique, todos los ciudadanos de Ubrique deberían reconocer la labor que hicieron hace 80 años los representantes legítimos de ese pueblo de Ubrique que desempeñaban su labor en el ayuntamiento. Entonces la idea es que todos los grupos políticos puedan apoyar esta iniciativa independientemente de la afinidad política o partidista de cada uno de ellos, porque se trata de un reconocimiento institucional a personas que desempeñaron una labor política de carácter democrático. Estamos hablando de reconocimiento democrático a lo que fueron, además, instituciones democráticas y personas que formaban parte de lo que fue la última etapa, ya justo antes de que llegara la guerra civil y se iniciara esa etapa de dictadura. Sí. ¿El porqué de por qué se intenta hacer ahora el homenaje? Pues porque antes no se ha hecho. No se ha hecho, aunque he dicho que esa propuesta venía de otros tiempos, que en la época de Manuel Remedio ya se reivindicaba este reconocimiento, pero no se llevó a cabo. Entonces ahora, aprovechando el 80 aniversario, pues se retoma esta iniciativa. Hay que decir de todas formas que esta iniciativa tiene también una base jurídica, es decir, tiene unos fundamentos jurídicos, y los fundamentos jurídicos se basan en la ley 52 de 2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, y también el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que justamente ahora se está discutiendo en el Parlamento de Andalucía. Entonces, la propuesta se basa en tres artículos de la Ley de Memoria Histórica. El artículo primero dice, por ejemplo, que la ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura, y promover la reparación moral de aquellas personas y a través de sus familiares. Entonces, digamos que esta propuesta se basa en principio en este artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica. También se basa en el apartado 1 del artículo 2, que dice que, como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral, a la memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura. Por lo tanto, esta propuesta también se basa en ese artículo 2. Y por último, se basa en el artículo 4, apartado 1, que dice: se reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la guerra civil y la dictadura padecieron los efectos relacionados a lo que se refiere el artículo anterior, es decir, la represalia posterior al golpe de Estado. Y por último, bueno, aunque el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática está ahora en trámite parlamentario, pero sí habría que aludir al artículo 16 de este anteproyecto, que dice que el Plan Andaluz de Memoria Democrática incorporará acciones específicas dirigidas al reconocimiento y reparación de las víctimas. Por lo tanto, esta propuesta, aparte de tener una finalidad, digamos, humanitaria, también tiene una justificación jurídica. Y estos son los fundamentos jurídicos de esta propuesta. Y por tanto, lo que se pretende es huir de cualquier pugna política y que no haya trasfondo político, sino, nada más claro que pues recordar, reconocer la trayectoria democrática y el valor del trabajo en una institución como un ayuntamiento con ese carácter democrático de esas personas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros modestamente hemos aportado es la documentación histórica que justifica esta solicitud de reconocimiento en la documentación que yo le he aportado a Izquierda Unida, que a su vez Pepi Morales Girón elevará al pleno del ayuntamiento para que el ayuntamiento en su conjunto, todos los grupos municipales, lo asuman y se pueda proceder a, esta, a este reconocimiento oficial. Bueno, en este, no sé si tenemos tiempo, pero vamos. Sí, sí, quería preguntarte por los ediles en concreto. Exactamente. Que... Sí, porque en esta documentación, digamos que resumo brevemente la secuencia histórica de lo que ocurrió entonces. Entonces, de manera muy resumida, hay que recordar lo siguiente. En Ubrique, así, bueno, en el conjunto del Estado solamente hubo una elección municipal a lo largo de la Segunda República, fue la del 12 de abril de 1931. La República se proclamó dos días más tarde. Entonces, en esas elecciones municipales del 12 de abril del 31, en Ubrique triunfó la candidatura republicano-socialista, que estaba integrada por tres republicanos y dos socialistas. Esa fue, digamos, por así decirlo, el equipo de gobierno que dirigió el ayuntamiento durante los primeros años de la República. Hay que recordar que en un periodo que se conoce como el Bienio Negro, que comienza a partir del triunfo del centro-derecha en las elecciones generales del noviembre del año 33, estos gobiernos del llamado Bienio Negro procedieron a la destitución de los ediles que habían sido elegidos democráticamente e impusieron gobiernos locales afines a su afinidad política, afines a su ideología política. Es decir, entonces hubo en toda España prácticamente renovaciones, o sea, destituciones de los ediles que habían sido elegidos democráticamente e imposición de ediles que pertenecían en general a los partidos llamados radical-cedistas. O sea, el partido radical, que pese a su nombre, digamos, pese al nombre de radical, está en el, digamos, en el dentro del espectro republicano, ocuparía el espacio más moderado. De hecho, este partido radical en principio formaba parte de la coalición republicano-socialista y de hecho los tres ediles ubriqueños que eran republicanos pertenecían al partido republicano radical que lideraba Alejandro Lerroux. Lo que ocurre es que este partido se dividió en dos sectores, uno encabezado por Lerroux, que pactó con la CEDA, que era la coalición de derechas, y un sector liderado por el sevillano Diego Martínez Barrio, que estaba más alineado a la izquierda, y en ese sector izquierdista era el que se encuadraron los tres ediles ubriqueños. Por lo tanto, hay que recordar eso, que hubo una imposición de estos gobiernos locales de derecha. ¿Qué ocurrió? Que el 16 de febrero del año 33 se celebraron unas nuevas elecciones generales a Cortes. En estas elecciones generales triunfó la candidatura que se conoció como el Frente Popular, que era una candidatura donde se unían partidos republicanos de todo el espectro, salvo los radicales, o sea, partidos republicanos, Izquierda Republicana, Unión Republicana, es decir, partidos que podríamos hablar de partidos burgueses, ¿no?, o de centro-izquierda, junto con el Partido Socialista, con apoyo de sectores sociales y sindicales. Entonces, triunfó a escala nacional la candidatura del Frente Popular. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el gobierno del Frente Popular, con Manuel Azaña a la cabeza, lo que hizo fue restituir a los concejales que habían sido elegidos democráticamente el 12 de abril del 31. Entonces, claro, se destituyó el gobierno local impuesto en el Bienio Negro y se restituyeron en sus puestos los concejales que habían sido elegidos en el año 31. Lo que se hizo fue restituir a los ediles que formaban parte del equipo de gobierno, por así decirlo, no se llamaba entonces así, pero lo digo así para entendernos, el equipo de gobierno del primer bienio, del bienio reformista. Entonces, se restituyó a estos ediles que habían sido elegidos en el año 31 y el resto de la corporación se completó con ediles, entonces se llamaban gestores, designados por el nuevo gobierno civil republicano, porque habían quedado vacantes y entonces eso se completó de esa forma. Por lo tanto, el ayuntamiento del Frente Popular de Ubrique estuvo formado por los ediles que habían sido elegidos en el año 31, más los que fueron de designación gubernativa en el 36 para ocupar las vacantes que se habían producido entonces. Entonces, ¿de qué ediles estamos hablando? A ver, tenemos aquí el listado. Estoy contando 1, 2, 3. Serían los ediles que van a formar parte de ese reconocimiento, la propuesta que realiza o va a realizar Izquierda Unida, como decimos, y que sería un total. Sí, entonces, digamos que para entendernos, para explicar un poco brevemente la cuestión histórica, es que se puede hablar de un gobierno local del Frente Popular, sería un gobierno municipal, o sea, el ayuntamiento del Frente Popular, que estaba en total hubo 15 personas que ocuparon puestos en este ayuntamiento. Entonces, bueno, voy a decir los nombres. La verdad es que hubo, para entenderlo, hubo tres alcaldes sucesivamente, porque hubo dimisiones. Entonces, el primer alcalde del Frente Popular fue Francisco Vallejo Canto, de Unión Republicana, que había sido el edil que había tenido mayor apoyo popular en las elecciones del 12 de abril del 31. Entonces, él ocupó la alcaldía en los primeros momentos del Frente Popular, hasta el mes de abril. Luego le sucedió, tras una dimisión, le sucedió un republicano radical de entonces, o sea, que ahora estaría encuadrado, digamos, que fue un antiguo republicano, digamos, ¿no?, que era José Arenas Rubiales. Tras la dimisión de este también, accedió a la alcaldía el último alcalde republicano de Ubrique antes del golpe militar, que fue Manuel Arenas Guerrero, de Izquierda Republicana, conocido como El Americano. Este ayuntamiento se completó con las siguientes personas. Algunos eran militantes del Partido Socialista, otros, como he dicho, de Unión Republicana, y otros, como he dicho, de Izquierda Republicana. El resto de la corporación de la que se trata de solicitar su reconocimiento son, además de Francisco Vallejo Canto, Marcos León López, Cayetano Pizano López, Guillermo Dorado Puerto, José Marín Gómez, segundo Orellana Regordán, José Bazán Virúez, Manuel Arenas Guerrero, ya lo he nombrado, El Americano, Bartolomé Pan Domínguez, Pedro Rubiales García, José Esquivel Suárez, Melchor Agüera Domínguez, Andrés García Fernández, José Bazán Virúez, José Bazán Gutiérrez y José Arenas Rubiales. Digamos, estos son los miembros de la corporación del 36. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez iniciado el golpe de Estado del 18 de julio del 36 contra la legalidad constitucional vigente, se produce una situación de incertidumbre. Entonces, lo que ocurre, bueno, es un poco complejo de explicar, pero bueno, para resumir, habría que decir que en esta situación de incertidumbre, el poder político pasa a manos del comandante de puesto de la Guardia Civil de Ubrique, que es Marceliano Ceballos. ¿Qué ocurre? Que Marceliano Ceballos se identifica con el régimen republicano, de manera que ese poder que los golpistas pensaban que se iba a ir a manos de partidarios del golpe de Estado, no fue así, y Marceliano Ceballos se mantuvo fiel al régimen republicano. Y lo que ocurrió fue que... Fue una de las excepciones en toda la provincia, o uno de los pocos casos... Fueron pocos casos los de militares, o sea, comandantes de puesto de la Guardia Civil que se mantuvieron fieles a la República. De hecho, le costó la vida porque solamente un mes después fue fusilado. Marceliano Ceballos lo que hizo fue... Manuel Arenas Guerrero, El Americano, estuvo en la alcaldía hasta el 20 de julio del 36. Fue el 20 de julio del 36 cuando, en esta situación de incertidumbre, asume el poder Marceliano Ceballos. Y el poder se lo cede a un comité de defensa que se constituyó oficialmente el día 23. Entonces fueron una situación de incertidumbre, y el comité de defensa estuvo integrado por miembros del Partido Socialista, del sindicato CNT, que era el mayoritario en Ubrique, junto con la UGT, y miembros de la Guardia Civil. De hecho, Marceliano Ceballos estuvo integrando este comité de defensa. Este comité de defensa se constituyó el día 23 y fue presidido por el socialista Andrés García Fernández. Hay que decir entonces que el comité de defensa se considera, digamos, la institución representativa de Ubrique ante el vacío legal suscitado por el golpe de Estado y la incertidumbre de aquellos días. Exactamente, y además teniendo en cuenta que las tropas sublevadas iban avanzando por la provincia de Cádiz y se iban aproximando a Ubrique. Entonces era una situación de incertidumbre. Tengamos en cuenta los medios de comunicación de aquella época, que no es como en la actualidad, evidentemente, y que bueno, pues todo era por cable, por teléfono, en algunos casos fallaba y llegaban noticias a cuenta gota. Algún emisario, etcétera, pero claro, había, como tú dices, muchas dificultades de la información. Entonces, nosotros consideramos que este comité de defensa, aun siendo una institución excepcional, en cierto modo es representativo de la institución, es decir, del gobierno local. Entonces era representativo. Además, las personas que formaban parte de este comité de defensa eran representativos de las fuerzas de o bien del Frente Popular o de entidades que apoyaban el Frente Popular, junto con miembros de las Fuerzas Armadas, porque además de Marceliano Ceballos formaban parte del comité de defensa el sargento de la Guardia Civil Manuel Casilla y el Guardia Civil Francisco Martín Repollet. Entonces el resto de los miembros del comité de defensa eran, además de Andrés García Fernández, Marcos León López, de nuevo, que formó parte del gobierno local del Frente Popular, José Marín Gómez igualmente, Antonio Núñez Pérez y Pedro Jiménez Sánchez. Estos dos últimos eran miembros de la CNT. ¿Qué ocurrió? Que el presidente Andrés García Fernández pues enfermó a los 3 días y el día 26 de julio se tuvo que reestructurar el Comité de Defensa ante la enfermedad de Andrés García, y entonces asumió la presidencia Marcos León López. Por eso se dice, en Ubrique está muy extendido el hecho de que la idea de que Marcos León López, conocido como Marquitos, fue el último alcalde de Ubrique. Realmente fue el último presidente del Comité de Defensa, porque el alcalde, por así decirlo, de manera institucional, era Manuel Arenas Guerrero, el americano, hasta el 20 de julio. Pero el último presidente del Comité de Defensa, sí, efectivamente, fue Marcos León López, socialista, a partir del 26 de julio. Bueno, realmente fueron 2 días nada más en que mantuvo su cargo. Y con él formaron parte de este segundo Comité de Defensa Francisco Salas Flores, que era de la Sociedad El Trabajo, Antonio Núñez Pérez, de la CNT, Antonio Parada Jiménez, de la Sociedad de Curtidores, Ernesto Domínguez Ortega, de UGT, y Martín Blanco Peña, también de UGT. En esta información que yo aporto a Izquierda Unida, pues se dice qué tipo de represalias sufrió cada uno de los miembros, tanto del Ayuntamiento del Frente Popular como de los dos comités de defensa. En muchos casos fusilados, procesados, y el que menos, cárcel. Sí. Exactamente. Hay que decir que, por ejemplo, de los 4 alcaldes, podemos decir que 3 fueron fusilados: Francisco Vallejo Canto, Manuel Arenas Guerrero y Marcos León López. Pero el resto sufrió penas de cárcel. Bueno, hay que decir que fueron procesados por lo que se ha llamado la justicia al revés. Es decir, las nuevas autoridades militares golpistas implantaron un sistema judicial que los historiadores autorizados califican de aberrante, por el hecho de que precisamente quienes se sublevaron contra el orden constitucional vigente, quienes se rebelaron contra ese orden constitucional vigente, acusaron de rebelión militar a quienes se habían mantenido fieles al orden constitucional vigente. Esa fue una aberración jurídica, además con carácter retroactivo. O sea, le acusaban de delitos que entonces no eran delitos. O sea, la acusación de haber pertenecido a un partido del Frente Popular era delito a partir del golpe de Estado. Pero claro, cuando estas personas desempeñaban su labor democrática, por supuesto no solamente era delito, sino que estaba reconocido por la Constitución y las leyes. Sí. Entonces, era lo aberrante de hacer una acusación con carácter retroactivo. Además, ¿no? El reconocimiento quería para los ediles integrantes de la última corporación municipal y para los integrantes de los dos comités de defensa. Sí, esa es la idea, porque, bueno, brevemente podemos decir que fusilados fueron Francisco Vallejo Canto. Además, estos fueron fusilados sin formación de causa: Francisco Vallejo Canto, Marcos León López, José Marín Gómez, José Bazán Virués, Manuel Arenas Guerrero, Melchor Agüera Domínguez y Andrés García Fernández. En cuanto al Ayuntamiento del Frente Popular, y fueron sometidos a procesos sumarísimos, es decir, por esta justicia al revés, porque además fueron sometidos a consejos de guerra, y eran civiles, fueron sometidos a consejos de guerra y condenados con cárcel. Cayetano Pizano López sufrió cárcel, y fueron procesados y absueltos Pedro Rubiales García y José Arenas Rubiales. Eso del comité este. Luego se vieron obligados a ir al exilio, segundo Orellana Recordán y Bartolomé Pan Domínguez. ¿De acuerdo? O sea, esas son las represalias que sufrieron, distintos tipos de represalias que sufrieron los del Frente Popular. Y luego, brevemente, si tengo tiempo, sí. Puedo decir, hubo otro procesado y absuelto, perdón, que no lo he dicho, que es Guillermo Dorado Puerto. También fue procesado, pero absuelto. Y luego del Comité de Defensa fueron fusilados sin formación de causa Andrés García Fernández, bueno, ya lo he nombrado, y Marcos León López, ya lo he nombrado también, y José Marín Gómez, ya he nombrado. O sea que formaron parte del gobierno del Frente Popular y también del Comité de Defensa, y fueron fusilados sin formación de causa. Y el único que fue fusilado con formación de causa, es decir, después de un consejo de guerra sumarísimo, fue el jefe de la Guardia Civil, Marceliano Ceballos González. Era un extremeño que estuvo en Ubrique y que perdió la vida por la defensa de la legalidad republicana aquí, en este pueblo. Fueron procesados, pero no fusilados, Manuel Casillas, Francisco Martín, que eran guardias civiles, y también fueron procesados, fue procesado también Antonio Núñez Pérez. Por otra parte, el miembro de la CNT, Pedro Jiménez Sánchez, también fue fusilado sin formación de causa. Este fue fusilado, sin embargo, en el año 1937, después de su vuelta de su marcha a Málaga. Él se fue a Málaga y cuando Málaga cayó, volvió y después fue detenido. En febrero fue fusilado Pedro Jiménez Sánchez. Zapatero de la CNT. Y luego del último comité de defensa, ya he dicho que formó parte también de él Marco León López, que me he dicho que fue fusilado. Y luego tenemos información de que fueron procesados Francisco Salas Flores, de la sociedad El Trabajo, Antonio Núñez Pérez, de CNT. Hay dos de los que no tenemos toda información y la estamos recabando. Y el último, que sí fue fusilado sin información de causa, fue Martín Blanco Peña. Así que son personas que integraron esos organismos, bien la corporación municipal o los comités de defensa que se crearon. Insistimos en esos días claves para la historia de España, de gran incertidumbre, y que hasta el último momento pues defendieron lo que era la legalidad vigente y democrática, y por ahí, ¿no? Por además, por supuesto, lo que se quiere destacar, esa defensa de la legalidad, de la democracia en nuestro país, sí, en esa etapa tan complicada, ¿no? Sí, por eso decía que el objetivo era que todos los grupos políticos, y bueno, y todos los vecinos en general, independientemente de su afinidad política, creo que estamos obligados moralmente a hacer este reconocimiento a personas que, pongamos en el caso de la actualidad, supongamos que hoy día un ayuntamiento donde hay partidos de todo tipo, partidos de derecha, de izquierda, imaginemos que hay un golpe de Estado y todos los miembros de esa corporación sufren represalias. Por supuesto, las generaciones posteriores, yo creo que estarían obligados moralmente a hacer ese reconocimiento independientemente de su filiación política. En este caso se trata de lo mismo, de hacer una propuesta inclusiva, donde todo el mundo se sienta cómodo. ¿Y por qué? Porque se trata de reconocer a personas que desempeñaron su función en una institución democrática. Entonces, representaron a todos los ubriqueños, y además hay que tener en cuenta que precisamente en Ubrique no hubo represalia de la retaguardia republicana, como ocurrió en otras localidades, donde sí hubo, digamos, personas de derecha que sí fueron fusiladas sin información de causa. En el caso de Ubrique no hubo ninguna represalia, ninguna víctima mortal en lo que se llama la retaguardia republicana. Es decir, que las vidas de todas las personas de derecha fueron respetadas por estas personas, que sin embargo luego sí sufrieron la represalia, algunos de ellos fueron fusilados. Entonces la idea es que se haga un reconocimiento institucional oficial a todas estas personas por ser vecinos de Ubrique, que desempeñaron una labor democrática en la institución representativa de todos los vecinos. Pues como decimos, ahí queda la explicación de como comentamos de esa propuesta en concreto. No sé si Fernando querías apuntar algo más. Sí, quiero decir que esto es, digamos, la concejal de Izquierda Unida, Pepi Morales Girón, presentará una moción que culminará con una propuesta de acuerdo del ayuntamiento. Entonces, esta propuesta de acuerdo, que se basa en todo lo que hemos dicho hasta ahora, los fundamentos jurídicos y los fundamentos históricos, consiste en que el Ayuntamiento de Ubrique declare solemnemente el reconocimiento institucional a los representantes que ejercieron su función política como miembros de la Corporación Municipal Democrática y sufrieron represalias tras el golpe de Estado contra el régimen constitucional de la Segunda República. Entonces, se propone que este reconocimiento se traduzca en una serie de actividades que son las siguientes. Serían los actos concretos de ese reconocimiento. Exactamente, serían los actos. Entonces, por una parte, lo que se propone es que haya una declaración oficial del Ayuntamiento de Ubrique de reconocimiento a los ediles de la Segunda República de esta corporación que sufrieron represalias tras el golpe militar contra el régimen constitucional vigente entonces. Se quiere que este reconocimiento a estos ediles se ofrezca a sus familiares descendientes en un acto simbólico e institucional. Para ello estamos contactando con los descendientes de todos estos ediles para que concurran a este acto y digamos que sean los protagonistas de este reconocimiento que se hace a sus antepasados. Luego se propone que se coloque una placa en un lugar destacado de las dependencias municipales, preferentemente el salón de pleno de la ermita de San Pedro, siempre y cuando se garantice el respeto al edificio como bien protegido, con los nombres de estos ediles represaliados y un texto de reconocimiento. Y por otra parte, se pretende que en esta ceremonia también se lleve a cabo una conferencia por parte de un historiador local, Antonio Morales Benítez, que por cierto recientemente ha sido investido como doctor en historia por la Universidad de Cádiz, y él es tiene aquí una doble condición: él es historiador local, pero también es descendiente del último alcalde del Ayuntamiento del Frente Popular, del último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arenas Guerrero, el americano. Él además es su biógrafo, él ha escrito su biografía, en la revista Papel de Historia aparece algún texto sobre él y en otras publicaciones suyas, y entonces se trataría de que él le ofreciera una conferencia sobre la figura de Manuel Arenas Guerrero, el americano, como símbolo de todos los ediles que fueron represaliados. O sea, sería la figura representativa, pero con la idea de que esa figura fuera representativa de todos los ediles que fueron represaliados. Entonces, ya hemos hablado con él y él está de acuerdo en participar en este acto por su condición de historiador y su condición de descendiente de un represaliado. Sí. Entonces, la propuesta es que esto, en principio, bueno, eso se trataría de verlo, pero en principio sería que estas actividades se desarrollaran en el mes de julio del año 2016. Coincidiendo con el 80 aniversario de la defensa del pueblo de Ubrique y de la defensa de la institución representativa a favor del régimen constitucional y contra el golpe de Estado. Esa sería la propuesta. Pues ya decimos, son los contenidos, ¿no?, de estas propuestas que van a realizar Izquierda Unida, tanto en el Consejo Sectorial de la Mujer como en estos últimos casos que hemos comentado en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, así que informaremos al respecto, por supuesto, pero hoy sí que queríamos conocer el contenido y, bueno, pues lo que es la base histórica de esas iniciativas que se van a desarrollar. Así que no sé si hay algo más que añadir. Esperemos que todo el mundo, todos los grupos políticos estén de acuerdo con esta propuesta y que pueda salir adelante para que se haga ese reconocimiento institucional. Pues seguiremos informando al respecto, evidentemente. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.